No sé nada o casi nada de la vida. Apenas sé escribir mal un soneto. No sé dónde van a parar los deseos que no alcanzan a la estrella abatida. De esta vida, ya ves, no sé casi nada. Nunca sé qué regalar en cumpleaños. Yo no sé bailar sin enredar mis alas. No sé por qué grito en los acantilados. Apenas sé alguna cosa de la vida. No sé hacer caniches con globos violetas. No sé despedirme sin hacer escenas. Es infaltable mi naufragio en la cocina. No sé nunca qué decir en cualquier brindis, ni qué cuentan las ovejas al dormir. No sé dónde empezará el apocalipsis, dónde está el clavel que sellará el fusil. Pero sé, aunque sepa poco de la vida, que la tarde de sofá, si estás al lado, cura mi lunes y mi miopía. La respuesta al universo y sus acasos. Pero tengo la certeza, cuando menos, de que tu presencia espanta a los demonios y trae noche de verano al dormitorio. Que contigo cada marzo es el primero. Apenas yo sé nada de este mundo. No sé dónde estaré de los borrachos, ni la playa escondida en el asfalto, ni quién se besa en este segundo. No sé por qué los payasos me dan miedo, o porque salva a los marinos el delfín. No sé a qué Dios dedicar mis juramentos, ni si mi primer amor se acuerda de mí. Pero sé, aunque sepa poco de la vida, que la tarde de sofá, si estás al lado, me cura mi lunes y mi miopía. Da respuesta al universo y sus acasos. Pero tengo la certeza, cuando menos, de que tu presencia espanta a los demonios y trae noche de verano al dormitorio. Que contigo cada marzo es el primero. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Os recordamos que el día 3, viernes, a las 10:30 de la noche vamos a actuar en Corbera. El grupo de Trash Youth va a actuar en Corbera. Vamos a actuar con la obra El Viudo Alegre. ¡Os esperamos a todos! Discovered you. El día 30 de marzo y 1 de abril a las 8 de la tarde os espero en el Teatro Campo Amor con la zarzuela Doña Francisquita. Tendré un papel actoral, empezaré a ensayar el día 13 de marzo. Os aviso con tiempo porque casi no quedan entradas. El aforo son 1.440 personas en el Campo Amor y casi no quedan entradas y estamos a 1 de marzo. Darling, darling, oh, turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down, and crying, crying. You

your heart's been broken. And if it takes a little time to open, feel free. Feel free with me. Feel free with me. I'll feel free. With me. España ya está en la primera división de la corrupción en el mundo. Estamos casi líderes y tenemos un gran capitán. El gran capitán es el presunto presidente del gobierno llamado Rajoy. Y un Partido Popular con una corrupción enorme sigue gobernando en este país. Sí, le siguen votando en este país. Luego tenemos los casos de la justicia totalmente manipulada, con los casos de Cristina, con los casos de Bárcenas, Rato, Blesa, lo de los Puyol, Urdangarín, etcétera, etcétera. Tenemos al PSOE también corrupto en Andalucía y en otras partes, otras comunidades de España. Esto no hay por dónde cogerlo. Una democracia que se está tambaleando con esta cantidad de canallas sinvergüenzas que nos están robando todo el dinero y nosotros cada vez peor, cada vez más pobres, cada vez con más recortes, sanidad, cultura, educación, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos a parar con esta partida de sinvergüenzas y chorizos? Esto hay que acabar con ello, con estos sinvergüenzas que están tambaleando esta constitución, esta democracia, y hay que cambiarlo todo. Tenemos que echarlos, y cada 4 años, o primero, si se adelantan las elecciones, tenemos la oportunidad de echar abajo a todos estos canallas y corruptos. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo.

love is chained. Sweet lips of mine, tell me you love me, baby, all the time. Today, just a little bit longer. Please, please, please, please, tell me that you're going to. Take a little time and leave it all behind and sing one more song. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. Well, I've had dreams enough. Got love enough for three. I have my hopes to comfort me. I got my new horizons out to see.

El vuelo 605 musical está aterrizando. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora de Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche. Saludos de Javier Arce.